Entregas a domicilio sin cargo. Avenida Campos 1404, esquina Mercedes, San Andrés. Teléfono 4755-2788. 4755-2788. Y ahora también en San Martín. Mitre 4200, esquina Roca. Teléfono 4713-2358. 4713-2358. Varta, baterías de alta calidad para el automotor. El vértigo informativo no te deja pensar. Párate en la banquina. La información que necesitas para entender qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenos días. Una nueva emisión del programa En la Banquina, acá por la 105.7, con Felipe Deslarme y quien les habla, Diego Vidal. Felipe un poco retrasado hoy porque ayer tuvo que cubrir las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que vendrá muy feliz y muy contento con el resultado electoral. Nada, vamos a esperar que llegue Felipe para hablar un poco del tema de las elecciones de ayer. Lo único que uno puede agregar desde acá de la provincia de Buenos Aires, del partido de San Martín, es que, por casa sorpresa, nadie esperaba que Macri fuera a perder, tampoco se esperaba que ganara por tanto, pero bueno, un distrito en el que Domingo Cavallo, el ministro de Economía Carlos Menem, responsable de todo lo que vino después en el 2001, había sacado el 33% de los votos en el año 2000, quedando como segunda fuerza en Capital cuando ganó Aníbal Ibarra. Así que recordemos, si hacemos un poco de historia nos damos cuenta cómo es el humor de los porteños a la hora de elegir quiénes los van a gobernar. Nada, esperamos entonces venga Felipe. Mientras tanto vamos a darle, a dedicarle un temita musical a esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se ha despertado con esta, no, bueno, se ha acostado con esta novedad y se ha despertado con un futuro que deberá definirse en el 31 de julio próximo en un balotaje. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa domina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Gente no me corresponda, cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad cuando las chicas con con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loca y de mersa, aunque guadañen tu pelo a la fuerza en un coafer diseccional. Y sin embargo yo quiero ese pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarles y de cantarles mi novedad, mi novedad, mi novedad. Parlamento Juvenil, cuarta edición. Más de 200 jóvenes participantes. 35 escuelas estatales y privadas involucradas. Más de 120 proyectos presentados y aprobados por los jóvenes parlamentarios. Parlamento Juvenil, representantes del futuro. Honorable Consejo Deliberante de General San Martín. Todos podemos ayudar. Todos podemos ser parte. Homenaje a los pueblos originarios. Trae tu llave o cualquier elemento de bronce. Una escultura de 10 metros de alto, realizada íntegramente con el bronce que puedes acercar. Maestros, alumnos, vecinos. Estamos en La Banquina, hoy lunes 11 de julio. Nuestras vías de comunicación son el 4724-3269. Nuestro correo electrónico es labanquina@gmail.com. Y el programa también se puede escuchar vía internet en vivo por la www.la1057.com.ar. Y más tarde, aquellos que lo quieran escuchar tranquilos en sus casas, pueden entrar al blog, que es labanquina.blogspot.com. Ahora, bueno, nada, como vamos a dejar para un ratito más el tema de la ciudad, hay otro temita que está pendiente en este programa de tratar y que esperamos hoy poder hablar un poco de la cuestión, que es esto que sucedió hace unos días en Venezuela, ¿no? Con el regreso de, hace una semana justamente, el regreso del presidente Hugo Chávez Frías, que estaba internado en Cuba tratándose de una dolencia que finalmente se supo por su propia boca que había sido operado de urgencia y se le había extraído un tumor cancerígeno que, si bien todavía no se sabe la categoría ni el nivel de gravedad, sí se sabe que la situación ha sido delicada para su salud. Y bueno, hoy, bueno, se lo ve mejor, se lo ve más animado, pero ha generado preocupación tanto dentro de su país como en la región, ¿no? Y quizás, lamentablemente, algunas muestras de felicidad canalla en algunos grupos ignorantes que todavía persisten en nuestros países, pensando que con la muerte de una persona se gana algo en felicidad o en progreso para nuestro pueblo. Nada, estamos por salir al aire ahora con una comunicación telefónica para hablar justamente de este tema que estamos conversando al aire. Estamos comunicados con el señor embajador de la República Bolivariana en Argentina, coronel Carlos Martínez. ¿Qué tal? Buen día, embajador. ¿Cómo le va? Diego Vidal le habla. Buen día, Diego. Primeramente, un gran saludo a través de tan importante programa como es el tuyo a toda la comunidad de Buenos Aires y agradeciendo esta llamada. No, le agradecemos a usted que nos pueda entender. Veníamos medio frustrado, pero sabemos la actividad suya. Que tuvo que viajar a Caracas medio urgente. A Caracas y eso, sí. ¿Cómo le fue en el viaje? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, tú sabes, tuvimos los actos de celebración de los 200 años, el aniversario de la independencia. Acompañamos al señor canciller de la República Argentina, el ministro Timerman, y el que fue en representación del gobierno argentino. Y bueno, y compartimos un rato con el señor presidente de la República y todas las delegaciones que asistieron, cerca de 22 delegaciones de diferentes países del continente. Seguro. Bueno, justamente eso yo quería preguntarle, porque ha sido un bicentenario muy especial este para Venezuela, quizás no tan feliz como hubieran querido, pero bueno, con bastante esperanza. Usted también viajó más o menos cuando llegó al presidente Chávez a Caracas, sí, medio de sorpresa, el lunes pasado, ¿no? Tuvo posibilidad de verlo, ¿no? Sí, cómo no, tuvimos la oportunidad de verlo, tanto el canciller como mi persona, el canciller Timerman y mi persona. Y bueno, con mucho optimismo. Ustedes saben muy bien que el presidente de la República es un hombre con una gran capacidad, un gran coraje, con una gran moral para enfrentar situaciones. Bueno, y esta otra situación más, que como él mismo lo ha dicho, pues en esta situación igualmente vamos a vencer, igualmente vamos a vivir para seguir dándole vida al pueblo venezolano y vamos a seguir trabajando. Él se está sometiendo a su tratamiento médico. Uh-huh. Y bueno, sus condiciones tanto anímicas como físicas en términos generales son buenas, pues venimos con mucho optimismo, trabajar mucho más. Se lo ve bastante mimado, ¿no?, el presidente, por lo menos se lo vio en los primeros actos muy rodeado de sus hijas siempre, pero además de la gente, ¿no? Pues de toda la gente, del pueblo venezolano, pues ahí ha demostrado el presidente el profundo y el gran liderazgo que tiene sobre el pueblo venezolano y con el pueblo venezolano y su vinculación, ese cordón umbilical que lo une a su pueblo. Es lo que le permite pues sentirse acompañado, y vuelvo y repito, estamos a su alrededor, uh-huh, dando esta batalla juntos. Estamos seguros que vamos a vencer, no solamente de la perspectiva de su estado de salud, que es muy importante, sino también en estas circunstancias también salirle adelante, pues a ir seguir resolviendo los problemas de nuestro país, seguir trabajando, y estamos muy unidos. Yo creo que esto nos ha demostrado, nos ha hecho calibrar el nivel de unidad, que no solamente hay a nivel de gobierno, sino que está en el propio partido, el partido de gobierno, en el propio, los movimientos sociales, en todo el pueblo venezolano alrededor de su presidente. Sí, embajador, justamente yo quería preguntarle eso, porque usted sabe muy bien que, sobre todo en muchos ámbitos políticos y en medios de comunicación, que quizás no son muy afectos a la Revolución Bolivariana, lanzaron una serie de especulaciones, algunas bastante tragicómicas, otras bastante irrespetuosas y otras muy equivocadas, ¿no? Para mi parecer, ¿no? Pensando que bueno, la enfermedad de Chávez era el fin de la Revolución Bolivariana y que bueno, ahora explotaba internamente incluso el Partido Socialista Unido de Venezuela y que todo el mundo quería ser presidente. Esa es más o menos la idea que andaban rondando en los analistas que se dicen que conocen la realidad venezolana, ¿no? Bueno, mira, totalmente falso. Esa es parte de la maquinación que muchas veces desde la oposición, y no solamente en nuestro país, sino afuera, utilizan, no teniendo otros argumentos para plantear, inclusive que hasta con una falta y una desconsideración en lo humano, uh-huh, porque se supone que el presidente no es una máquina, el presidente es un hombre, un ser humano como todos nosotros, uh-huh, susceptible en un momento dado a quebranto de salud, y que requiere del respeto, como requerimos todos seres humanos el respeto para con una circunstancia de este tipo. Sin embargo, la oposición y todo esa derecha internacional que ronda y camina y anda y desata, se dice que dentro de nuestro gobierno, pues la, primero es importante resaltar de que el presidente sigue en su plena función, el presidente no está delegando, no ha delegado funciones en ningún, es el presidente, está en funciones, está gobernando, por supuesto, con los elementos de su tratamiento y eso, pero está plenamente en funciones, ese es el primer elemento importante que hay que decir. El segundo, el tema de la unidad no está en cuestionamiento, nadie le cuestiona el liderazgo a Chávez, y hay algo muy importante, que es que nosotros tenemos ya en estos años de gobierno, en todo este periplo de gobierno, hemos madurado, hemos consolidado un proceso, el proceso está consolidado y indistintamente a las circunstancias, el proceso sigue, continúa, camina a ritmo acelerado y no está en cuestionamiento, ni hay lucha ni púa de poder, porque primero hay que partir de la premisa de que el presidente está ahí, está en funciones y plenamente en ejercicio de sus funciones. Entonces todo esto es una laraca, de hecho el presidente esta semana está ratificado todo el gabinete ejecutivo, está ratificado el alto mando militar, y cual, o sea, un poco para que la gente, y sobre todo esa oposición que no tiene argumento, propuesta para el país, en Venezuela se agarre de comentarios o eche a correr comentarios que carecen de toda veracidad. Y sobre todo carecen del más mínimo sustento de análisis, ¿no? Incluso se vio diferencias en cómo ponerse ante la situación dentro de la misma oposición, ¿no? Se ve algunos sectores de la oposición que tuvieron el cuidado que corresponde ante una persona que sufre una dolencia de su salud, y otros no, otros como un sacerdote católico que llegó a decir viva el cáncer de Chávez, ¿no? Esas barbaridades que en Argentina tenemos memoria de que cuando Evita también estaba enferma hubo sectores de la oligarquía que salieron a pintar las mismas, bueno, barbaridades, ¿no? Ese parte de ese fascismo que está inmerso en ahí donde tú dices, en esas oligarquías tradicionales, que no entiende que los tiempos están variando y que por encima de cualquier cosa el elemento humano, el ser humano está por encima de cualquier cosa, y entonces simple y llanamente son capaces de dar expresiones como esas que parecieran expresiones no de alguien racional, sino con una total irracionalidad, expresiones que van más allá, mucho más allá de cualquier proceso evolutivo de cualquier especie, y menos aún pueden ser la expresión de un ser humano, ¿no? Y un sacerdote, sobre todo, ¿no? Y de un sacerdote. Embajador, usted hace muy poco que está acá en Argentina, justamente al frente de la embajada, pero tiene una historia en Argentina, usted lleva vínculo con Argentina hace muchos años, tiene hasta nietos argentinos, ¿no? Así es, dos nietos argentinos, sí. O sea que conoce bien el paño donde se está moviendo. Así es, y usted más o menos. Me hablaba de los festejos bicentenarios, pero acá en Argentina también ustedes están celebrando esta semana pasada una serie de actividades importantes. En la Ciudad de Buenos Aires, impulsada por la embajada. Y acá en General San Martín también tienen planificado algo, ¿no? Así es. Tenemos, en esta semana vamos a tener, ya finalizamos la semana pasada con las actividades de la semana aniversario, pero para el día 23 de julio vamos a tener en San Martín, vamos a tener un reencuentro, vamos a llamarlo reencuentro de la venezolanidad, que a mí no me gusta mucho eso, porque yo creo que hay que ir sembrando el concepto de la patria grande. Los 200 años de la independencia de Venezuela no son los 200 años de lo que fue la provincia de Venezuela y de lo que hoy Venezuela, y no son 200 años de uno de los eventos importantes del proceso independentista de la América como un todo. Y así estaremos celebrando en esta década seguramente todos los 200 años de los procesos de independencia. Nos tocará el 2016 nos tocará el de Argentina, y así hasta el 2025, que seguramente la batalla de Ayacucho, ojalá Dios nos dé toda la fuerza, todo para recorrer este camino, nos permita celebrar a Ayacucho con un proceso culminado de la independencia latinoamericana y caribeña. Y que estemos todos unidos, pues, y con pueblos con reducción importante de la pobreza, con el mejoramiento de la calidad de vida, con un cambio sustancial en la manera de ver la vida, que yo creo que es muy importante, sobre todo muy importante en este momento, donde vemos los referentes, esos referentes por el cual o sobre el cual fuimos educados, se están desboronando: el capitalismo, el consumismo, toda esa expresión propia de eso que hace unos años pareciera ser triunfante y que no tenía marcha atrás, que era el capitalismo, hoy vemos que se desborona poco a poco. Bueno, aspiramos que en esta década y tanto de independencia estemos celebrando. Por eso, para nosotros, vamos a tener ese reencuentro el día 23, y aspiramos que también vayan, por supuesto, gente, nuestros argentinos hermanos, y tener la posibilidad, con platos típicos, brindar ese día, compartir con los chicos algo muy ameno, informal, para mantener esos lazos de unidad. Bueno, yo voy si hay arepa y si hay pampero. Va a haber pampero también, así es. Sí, bien. Bueno, vamos a recordar que va a ser acá en el Parque Irigoyen. Exactamente. De General San Martín, pegadito a la General Paz, el sábado 23 de julio, prácticamente todo el día, ¿no es cierto? Aspiramos que de golpe se pudiera dar ese día que va a ser la final de la Copa América, que pudiera ser de golpe un Argentina-Venezuela, ¿no? Yo lo veo difícil por Argentina, no por Venezuela. Después del otro día ganó Venezuela, yo lo veo difícil por Argentina. Bueno, pero hay que soñar. No cuesta nada, por lo menos ha hecho bastante buen papel Vinotinto. Claro. Embajador, nada, solo me queda preguntarle que, bueno, esto de hacer un acto acá en San Martín también significa como un relanzamiento de los vínculos fuertes que tiene con el municipio de General San Martín, Venezuela. Aquí se ha aplicado la misión Milagro, se han llevado aproximadamente 200 personas a operarse gratuitamente de la vista. Estos días visitamos a la intendencia. Ajá. Y también está previsto por ahí un encuentro de empresarios de la pequeña y mediana industria de San Martín con el tema de ese intercambio comercial entre Venezuela y Argentina, pero muy especialmente con el tema de San Martín, ¿no? Entonces esos temas lo estamos cuadrando. Yo creo que es para septiembre. Sí, para los primeros días de septiembre. Me alegro mucho saber eso, que uno siempre ha batallado para que esas cosas salgan adelante y que la integración también llegue a los barrios, ¿no? Porque yo creo que la gente común es la que tiene que empezar a conocerse entre sí. Y que sea la integración de la gente. Claro. Por eso es que nosotros siempre apuntamos nuestro proceso de integración, y creo que erróneamente durante muchos años se apuntó al tema económico, comercial y arancelario, cuando el tema de la integración pasa por ser humano, por la integración de los seres humanos, de la capacidad de complementarse con políticas públicas de salud, educación, y que las experiencias que cada uno tenemos en nuestros países efectivas pudieran ser puestas a la disposición del otro. Yo creo que en ese camino andamos, y ese camino lo vamos a lograr y lo vamos a conseguir, sobre todo hoy con gobiernos que tienen una visión clara de humanismo, y que estamos trabajando muy juntos para llevar esa felicidad a los pueblos. Bueno, mejor esperemos que sí. Bueno, yo lo voy a despedir, que ahora vamos a recordar al querido Facundo Cabral, que fue lamentablemente vilmente asesinado. Aunque digan por error, igual es una vileza lo que ha pasado. Bueno, es mejor esperar un poco, pero uno le genera mucha suspicacia. Sí, no importa, igual lo asesinaron salvajemente, lo cual no quita la barbaridad, ¿no? Que lamentablemente, que también sabemos de dónde vienen esas balas a veces, ¿no? Que realmente, no casualmente, estas armas no son latinoamericanas. Así que, embajador, nosotros vamos a darle un homenaje y lo hacemos partícipe usted del mismo, y esperamos mantenernos en contacto y tenerlo seguido por acá. Bueno, muy agradecido, pues. Un abrazo, saludo. Bueno. Un abrazo muy grande, gracias. Bueno, fue el embajador Carlos Martínez de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina, que nos habló un poco de la situación actual de este país hermano y la que

en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, que si se me permite, y de esto doy fe, donde hay justicia, pero ante todo donde hay amor, que es la más alta justicia, el reino de los cielos incluye la tierra, aunque los hombres no aprenden jamás. Sí, señor. Son las 10:32, seguimos en La Banquina, es la... Pueden escucharnos por la web en www.la1057.com.ar. Y nuestras vías de comunicación son nuestro teléfono 4724-3269, 4724-3269, y nuestro mail labanquina@gmail.com, labanquina@gmail.com. El que les habla no es un contestador, ni es una grabación, ni es alguien que se infiltró, es Felipe del Armi, que acaba de llegar de Sultán Amada, ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora se va a llamar Cava S.A. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que iba a venir en el subte, pero me dijeron que el subte ya llegaba a San Martín. ¿No llega a San Martín? Todavía no, tienen que tener, ustedes no creen en el muchacho. Yo vi los carteles no que decían que llegaba. Yo vi los carteles que decían que llegó a Villurquiza, y como vi un Villurquiza dije, bueno, en cualquier momento ya tiene que estar en San Martín. Ayer te dio la respuesta que buscaba Macri cuando preguntaba ¿por qué no podemos construir tanto kilómetros de subte? ¿Somos idiotas? No, pero sí, a ver, eso fue la palabra de Estensoro. Yo lo dije al principio cuando usted no estaba, aproveché que usted no estaba y dije algo que lo voy a seguir repitiendo. En el año 2000, cuando Aníbal Ibarra ganó las elecciones, Domingo Felipe Cavallo, el padre de la criatura que hundió este país y ex funcionario del Banco Central durante la dictadura, que también licuó la deuda externa que nos hundió más a los argentinos, sacó el 33% de los votos. En la ciudad de Buenos Aires, históricamente, ganaba Manrique, ganaba De la Rúa. La única vez que ganó un progresista, más o menos, fue Ibarra. O sea, lamentablemente, la ciudad de Buenos Aires sigue pensando con la misma... Lo digo yo y asumo lo que estoy diciendo, ¿no? Diego Vidal lo está diciendo porque tengo esa percepción y eso que esos análisis que uno hace durante tantos años que ha vivido y ha visto elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Durante el peronismo, no podía ganar el peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tiene que ver con la historia también, ¿no? Incluso cuando revisamos en nuestro espacio Los Malditos, el espacio, por ejemplo, que le ha tocado pelear a Artigas, digo, o cuando hemos hablado de San Martín, o cuánta gente hemos hablado que han estado detrás de los valores populares, nacionales, y no sé, y todos ellos coincidían siempre en el permanente boicot desde Buenos Aires contra la Unión de las Provincias Unidas, contra la realización de un programa que permita el crecimiento de los trabajadores. Ha sido como... Ha peleado muchísimo tiempo por una cierta independencia que ha conseguido en un punto. Bueno, pero así fue que Buenos Aires le dio la espalda a San Martín, le dio la espalda a Bolívar, le dio la espalda a Artigas, le dio la espalda a Belgrano. La patria grande se hace dándole la espalda a Buenos Aires, eso está clarísimo. Pero bueno, nada, muchachos, no se preocupen. Digo, volviendo a lo de San Martín, San Martín hace toda la campaña hacia el Perú desobedeciendo las órdenes de Buenos Aires que le obligaban, las dos órdenes que él estaba recibiendo era la de volver a reprimir asuntos internos, y él hablaba de que lo único que había que hacer era liberarnos, que lo único importante era ser libres, que lo demás no importaba nada. Y justamente por el no apoyo que recibe desde las autoridades centrales del país, es que termina dándole el abrazo a Bolívar y diciéndole, termina vos, macho. Por eso, a ver, yo disiento con aquellos que, con respetuosos analistas, como puede ser Mario Banfield, o puede ser el mismo Eduardo Liberti, hoy en Página 12, y lo he escuchado anoche también de varios otros, que decían o que dicen, que sostienen que también generalmente la sociedad nuestra, sobre todo la argentina, suelen ir, y sobre todo, valga la redundancia, la porteña, suelen ir, cuando están bien económicamente, suelen ir detrás de los oficialismos, ¿no? Suelen mantener a los oficialismos y respetarlos, ya apoyándolos. Ahora, no sé qué tuvo que ver Macri en esta bonanza económica, en esta recuperación del país, en estas políticas sociales que lleva adelante el Gobierno Nacional. Ahí diciendo yo, no sé qué tiene que ver, qué percepción tiene el ciudadano de Buenos Aires para creer que si le va bien hoy, si tiene laburo y si la guita le alcanza, si el consumo aumentó, si la gente se puede ir de vacaciones, puede tomar la fin de semana larga y haya un récord de turismo en la ciudad de Buenos Aires, o sea, ¿tiene que ver algo Macri? Me parece que están... Sí, reconozco lo que dicen, que son quizás la parte de la sociedad argentina que más influencia recibe o acepta, en todo caso, de los medios hegemónicos de comunicación. Eso no me queda ninguna duda. Sí, igual yo me lo planteo distinto. Yo creo, en cada situación me trato de pensar, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué enseñanza me tiene que dejar esto? ¿Dónde hubo errores? Y trato de no ser negador, trato de... Y me cuesta. Trato de ser objetivo, trato de entender cuáles son las cosas que me están indicando. Me pregunto entonces, por ejemplo, entre las preguntas que me estuve haciendo ayer durante toda la noche y hoy. Ayer me tocó cubrir para la revista Gente el búnker de Solanas y lo veía negador, digamos, con un 12%, perdiendo más de 10 puntos respecto de lo que fue la última elección, en dos años perder 10 puntos. Y decía que no había perdido, que seguían ganando, que era un espacio. Me acordaba de la película Belleza Americana, que una de las frases más fuertes que tiene la película es cuando dice: nunca subestimes el poder de la negación. ¿No? Cuando el personaje principal le dice a un chico que tenía un montón de artefactos electrónicos carísimos, ¿cómo es que tu viejo se piensa que vos tenés todo esto laburando de mozo? Dice, ¿no sospecha que vendés falopa? Y dice, nunca subestimes el poder de la negación. El padre no lo quería ver. Entonces no existe eso. Digo, y entonces trato de no caer en eso y me pongo a pensar. Digo, ¿falló la estrategia? ¿Estuvo mal focalizar en el subte no hecho? ¿Estuvo mal en focalizar en Macri? ¿No habría que mostrar quiénes son los gorilas que están atrás? Digo, porque acá el análisis que yo hago del macrismo es, son un grupo de gente, de gorilas, que adelante tienen un par de chimpancés que te hacen caer simpático los gorilas, ¿entendés? Macri no creo que sea el enemigo. Macri, el macrismo sí. Digo, Macri es un chimpancé que hace monadas, boludeces. Pero los que están, digo, ni siquiera tiene posibilidades de sostener un debate durante 10 minutos. Porque cualquiera de nosotros se pone, digo, sin tener una gran preparación política, se pone a hablar con él. Y es un tipo que no puede sostener más que los lugares comunes. Entonces, pero sí hay detrás algunos gorilas que están haciendo, unos cuantos gorilas que se han reproducido, ahí no hay que olvidarse que los gorilas también se reproducen, que han podido imponer de esa forma, o sea, han podido vender humo. Digo, ¿qué es esto? No nos olvidemos que ganó en el primer gobierno ganó poniendo unos carteles amarillos que decían va a estar bueno Buenos Aires, y ahora pegó otros que dicen el subte llegó a Villurquiza. Yo vivo en Villurquiza, no está el subte. De hecho, el otro día me reía porque justo estaba al lado de la parada de la futura entrada al subte, y un tipo que se ve que no era de la zona me dice, perdón, ¿el subte dónde lo tomo? No, venía a los Incas. Pero eso no es Villurquiza. Y le tuve que también decir eso, pero la verdad es que... Llegó a Villurquiza, lo que pasa es que ustedes tienen mala fe. Llegó a... Está ahí, a unas cuadras la está estación. Está exactamente igual que como lo dejó Ibarra. Digo, ¿y con esto? ¿Y qué? ¿Y el día que va a votar, qué es lo que dice? Felicidad, alegría. Todas fantochadas. La política Tinelli. Es así. Ahora bueno, yo lo que... Pero digo, entonces, ¿qué digo? ¿Eso funciona? Compro, hay que vender humo, entonces. Bueno, ¿cuál es el índice de voluntad de electoral que recoge Scioli, provincia de Buenos Aires? Altísimo. ¿Cuál es la diferencia entre Scioli y Macri? El silencio. Silencio. No sé, está bien, Scioli está del lado del gobierno nacional, perfecto. Por ahora. No, claro, por ahora, pero ideológicamente, ¿cuál es la diferencia entre Macri y Scioli? No hay. Entonces, y sin embargo la gente lo va a votar a Scioli. Más allá de que en este caso puede decir, bueno, sí, lo va a votar porque acompaña al gobierno nacional, eso puede haber un porcentaje de votos que no son propios de Scioli. Pero hablamos de una provincia que votó también a Rucauf. Sí, obvio. Y tenemos una provincia que hay municipios donde han votado a Rico intendente, a Patti intendente. Entonces, o sea, es un problema de la sociedad argentina. Yo creo que tiene que ver también con una cuestión que tiene que se va a dar que tiene que ver con esto del trasvasamiento generacional. Porque sí, igualmente hay fallas. Hay fallas grandes que estamos haciendo, que estamos teniendo en la militancia nacional y popular, y que tenemos que aprender a reconocer, a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está pidiendo la gente, qué es lo que está. Estos son señales. No, porque podemos también excusarnos en el aparato, podemos empezar a rebuscar que los números que le faltó al radicalismo son los que se le pasaron al macrismo. La verdad que no, eso me parece que es negar que hubo errores terribles. Digo, porque con la destrucción evidente que hizo el macrismo en los hospitales, en las escuelas, en la sección de cultura, en cada una de las áreas, a mí me resultó indigerible que pasara el 40%. Saber que llegó, que pasó el 45%, fue indigestión total. Un poco por eso llegué tarde, me excuso. La verdad es que no tenía ánimo, no, la culpa es mía. Creo que hay que aprender a reponerse más rápido de esto. Pero la política es así, pero además hay una cosa que tiene que ver con la batalla cultural que hay que dar y que se tiene que seguir dando, que es de cambiar incluso la mentalidad, la perspectiva de la gente con respecto a su propia vida, ¿no? Dejar de pensar en sí mismo para pensar en los demás. Y la sociedad porteña tiene eso, de pensar mucho en sí mismo y nada en el resto de por el resto del país. Es que ha sido una sociedad, la porteña, no sobre todo, una sociedad que ha crecido mirando a Europa. No es malo los cacerolazos más grandes por el contra la 125 de los grandes, de la gente que apoyaba a la oligarquía rural, se dieron hacia Buenos Aires, pero porque esta gente se viene a vivir acá, o viven acá y tienen interés en campos del interior, pero les importa tres pitos lo que le pase a la gente del interior. Sí, pero ¿y cómo leemos entonces que la zona sur fue una de las que más tuvo votos Macri? La zona más destruida de la ciudad, la zona donde incluso la izquierda ha focalizado para hacer la crítica de que el peor espacio de toda la ciudad era la zona sur porque era la zona pobre, esa fue la que más lo votó. Bueno, ahí había que revisar también todo esto que siempre se habló del clientelismo político, la influencia. ¿Seguro? Sabemos que hay peso fuerte de muchos punteros que tienen que ver con Macri, que antes tenían que ver con el dualdismo. Pero por supuesto, el trabajo que está haciendo Ritondo, que es un trabajo de dirección, es más, me asombra cuando en Canal 13, la dirección que ponen, en el programa que ponen del puntero, uno de los personajes lleva un Eternestor, ¿sí? En lugar de tener el play del Pro diciendo Ritondo 100% atrás. Claro. Porque quien está manejando hoy los punteros, sobre todo en la zona sur, es Ritondo. Y lo que termina determinando que haya tenido los votos que tuvo, de hecho, recordemos el indoamericano, fue un problema planteado y lanzado desde el macrismo el mismo día que se tenía proyectado para desde la Nación un festejo por un nuevo festejo por los años de democracia. Me parece que es un tema importante empezar a entender qué carajo estamos haciendo mal. Me parece que tenemos que replantear un montón de cosas, cuáles son las estrategias, porque si no terminamos también, y me parece que no significa esto comprar el discurso del otro ni pasar a terminar haciendo la acción que tiene el otro. Tampoco resulta, no es el país que quiero, no quisiera que para ganar haya que venderse, no hay que transformarse en el otro. No quisiera que a partir de ahora entonces analicemos esto cómo se maneja, esto se maneja así, se ha manejado históricamente así, y entonces lo que hay que hacer es responder a la vieja ley que dice, no importa si no haces nada en 4 años, un par de meses antes tenés que llevar un montón de tarasca a las zonas que están hechas mierda y la gente te termina votando. Y el que más guita pone es, y esa ley, la verdad que yo no quiero ganar. No quiero ningún proyecto ni nacional ni popular, ni gorila, ni de ninguna forma que sea con esas reglas. No, tampoco Macri ha puesto mucha plata en esa zona, por ejemplo, la zona sur, ¿no? No, la plata la ha puesto contante y sonante. En el bolsillo de alguien, pero no en obras ni nada. Pero no, en ese sentido. Yo creo que acá hay que repito, la batalla cultural, además de la ideológica, porque me parece que tienen que cambiar la forma de percibir la gente de cuál es la vida de uno, que no es uno solo de puertas adentro y lo único que importa, que ese es el mensaje, igual que el mensaje de despolitización que transmiten los grandes medios de comunicación para que la gente no participe. Por eso yo iba a decir algo antes, lo digo ahora, cuando se desglose la composición del voto de este domingo, se va a ver que el voto de 50 años para arriba se lo llevó Macri. El de 30 años para abajo se lo llevó en gran cantidad y superándolo ampliamente a Macri, Daniel Filmo. Bueno, y lo que a mí más me duele y menos puedo llegar a comprender es que en la cuestión de género las mujeres son las que más votaron a Macri. E incluso la lista de Macri era una de las tantas que hubo que no llevaba candidatos homosexuales. Por ejemplo. Pero bueno, además hay otro dato. Biondini, que tenía un líder del partido nazi, no quedó último. Hubo otros más abajo de él. Sacó un porcentaje ínfimo, no importa. Porque le ganó incluso un muchacho de un partido de izquierda. O sea que había que replantearse culturalmente cómo está compuesta nuestra sociedad y cómo modificar eso. Yo tal creo que ese es el problema principal. Tal vez lo que haya que pensar es empezar a pensar más en el largo plazo, en muy largo plazo. Entiendo las dificultades que eso acarrea, porque también implica que si el corto plazo lo maneja la derecha, sabemos cómo se maneja con la caja, con el dinero, qué es lo que hace. Pero empezar a involucrarnos en los barrios, empezar a involucrarnos con los vecinos, empezar a entender que la política la tenemos que hacer todos los días, empezar a entender que todo lo que hacemos, como decía Bernard Shaw, tiene que ver con política. Hasta comprar una lata en un supermercado o comprar otra es hacer política. Entonces, tal vez sea importante empezar a pensar en el largo plazo, en el trabajo que hay que hacer. Tal vez sea un buen bofetazo para algunos grupos, a tiempo digo, para algunos grupos como la Cámpora. Digo, quiero creer que tienen que empezar a revisar y más que fijarse en pegar carteles, en ir y timbrear y ver qué es lo que pasa. Porque ¿sabes qué pasa? Hace un tiempo yo pensé que el macrismo no iba a ponerse a timbrear. Y ahora lo hace. No, y una cosa que llamativa también es que Cavandier, que encabezaba la lista de legisladores de Filmu, sacó el 14% de los votos. Sacó la mitad que Filmu. Está bien que Filmu también arrastra votos de las listas de adhesión. No son propios solamente de la lista de Filmu, están las listas de Sabatella, la lista de Ibarra, ¿no? Que han sumado legisladores por otro lado, pero le han quitado fuerza y legisladores propios al Frente para la Victoria. A ver, yo creo que ahí va a haber, eso puede servir como ejemplo para las elecciones de octubre. ¿Qué va a pasar con las listas de adhesión cuando se ve que hay sangría? Uh-huh. Que pueden generar sangría. Está bien que tal vez haya que entender eso, ¿no? Justamente, que no tenemos que cerrarnos, que no es nuestro partido el que va a conseguir que con esos votos solo se alcanza. Digo, en algún momento aprendamos de la historia, el mismo Raúl Alfonsín entendió que con los votos solos del radicalismo no ganaba, que necesitaba ganar los de los contrarios, y que tal vez haya que entender que hay que ser más abiertos. Ahora, tal vez haya que entender que haga falta ganar los votos del radicalismo, del lopeformismo, voy a hacer una chanza, del celserismo. No, ahora entiendo por qué Alfonsín quería trasladar a la capital. Me parece que hay que retomar el proyecto, señora presidenta. Claro. Cazar la Casa Rosada y llevársela a otro lado y que se quede con la capital Macri. Ahora, es terrible porque la ciudad de Buenos Aires, el padrón electoral significa, equivale al 10% del padrón general de la nación. No da vuelta una elección. O sea, así la presidenta, a pesar de que también se da la situación de que el 30% de los votos de Macri son también favorables a Cristina en octubre. O sea, ha pasado esa cosa que es muy extraña. ¿Sí? Por eso digo que es una batalla cultural que hay que darla pero profundamente. Porque la gente está, me parece, equivocada con eso de análisis, ese planteo. Que piensa votar se piensa más con el bolsillo que con la cabeza, ¿no es cierto? Yo creo que pasa por ahí. Pero es que votar con el bolsillo no es votar a Macri. Es que ese es el problema. Es un problema cultural. No, la gente cree que de esa manera condiciona la hegemonía del poder. Falta, me parece que hay que volver a leer mucho, muchachos, hay que abrir los libros de Gramsci y volver a leer. Me parece que hay que volver a entender que cada una de las unidades básicas que están en los barrios tienen que meterse a hacer toma de conciencia, a generar cuadros. Hay que empezar a laburar y empezar a aquello. Miradas al Sur está entregando, por ejemplo, todos los domingos un documental de Galaz, una serie que se pueden conseguir los números atrasados, que es una serie genial. La verdad que el viejo Norberto Galazo hace una revisión histórica desde 1810 hasta nuestros días, analizando cada uno de los momentos claves. Digo, son clases magistrales de media hora cada uno, en cada uno de los barrios, cada una de las unidades básicas. Deberían tratar de conseguirlo y proyectarlo a la gente, tratar de hacer convocatorias, hablar, empezar a buscar. Hay un montón de laburo que hay que hacer. Y no solamente pensando en octubre, pensando en el día a día, en todo lo que nos va a pasar, ¿sí? Porque nada está regalado. No, bueno, yo te vuelvo a decir, la Ciudad de Buenos Aires representa el 10% del padrón, pero tiene el 25% del PBI nacional, o sea, es una barbaridad. Con 2,5 millones de personas que decidieron este domingo quién lo debería seguir gobernando. O sea, en una elección no modifica. La provincia de Buenos Aires sí, modifica sí, mucho sí. Un resultado. Pero lo que tiene que ver la Ciudad de Buenos Aires es lo que muestra en la vidriera. Yo le voy a dar una buena noticia para compensar esto y ver que no todo está perdido. Próximo viernes a las 10:30 a.m. en el cementerio de General San Martín, acá sobre la calle Coronel Mon y Rivadavia, se va a inaugurar el Panteón de la Memoria. Es una bóveda que ha recuperado la Municipalidad de General San Martín a instancias de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de este distrito, que han conformado familiares y compañeros desaparecidos de General San Martín, junto con el Consejo Deliberante, lograron impulsar la creación de este Panteón de Memoria, donde se van a depositar restos de aquellos militantes desaparecidos durante la última dictadura militar, e incluso se le va a rendir homenaje a los fusilados en José León Suárez durante la dictadura de la Revolución Libertadora de Aramburu y Rojas. Así que, bueno, es una buena noticia porque es el primer hito, ¿no?, en la búsqueda de homenajear a los desaparecidos, en que se da un lugar donde se cierre ese círculo perverso de no permitir que sus deudos lloren y honren a sus familiares muertos o caídos, al no saber dónde están y qué pasó con ellos. Bueno, los que se han recuperado ahora tienen un lugar y ahí se podrá recordarlo permanentemente. Y además va a ser un lugar de visita incluso para los chicos de las escuelas para que conozcan qué pasó en este país hace unos añitos atrás. Bien, vamos con un tema. Juvenil, cuarta edición, más de 200 jóvenes participantes, 35 escuelas estatales y privadas involucradas, más de 120 proyectos presentados y aprobados por los jóvenes parlamentarios. Parlamento Juvenil, representantes del futuro, Honorable Consejo Deliberante de General San Martín. Me gusta igual. ¡Ay!

Estamos haciendo el programa Diego Vidal y Felipe Deslarmes en la conducción. Escuchábamos recién el tema Me duele festejar, que tiene alusión a todas las elecciones que hubo el fin de semana. La verdad que me costó muchísimo en lo personal digerir este festejo. Va a ser un espanto. Pero sí consideramos que nos tiene que dejar una gran enseñanza. En los contestadores era el imitador Ariel Tarico, a quien le agradecemos siempre el buen humor y la buena onda. Sí, la verdad, no estuvo muy bueno esto lo de Riquelme, ¿no? Pero bueno, pues tiene consonancia con Boca y... Bueno, no hay que llorar por con el que acaba de ganar no lloro porque soy de River, sino porque el que acaba de ganar que fue presidente de Boca, así que no, sí. Bueno, de fútbol tampoco tengo muchas ganas de hablar. Me parece que se viene el fin de la época del Checho, ¿no? Esperemos que sí. Vamos a ver qué pasa. El Cerro Chapizo Checho Batista. Pero igual debería terminarse, sí, la verdad que sí, independientemente del resultado. Sí. Ya la actitud que tuvo incluso con Diego fue espantosa. Realmente me dolió que Argentina jugara mal, pero me puse yo también a gritar detrás del televisor cuando la gente cantaba Diego, Diego. No, yo me puse como... vio el Tano Pazman, este video que está circulando por todos lados, el hincha de River, pero no con la selección, me puse así cuando pasaron los resultados ayer de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Nada, bueno, dejemos de hablar de fútbol y de política, hablemos de cosas serias. Vamos a despedirnos, que es lo más importante que podemos hacer en la mañana de hoy en este programa que se llama En la Banquina. Déjame recordar antes que en el Lecuni, el espacio que tiene Madres de Plaza de Mayo, donde fuera la ESMA, que es Libertador y General Paz, tenemos el viernes a las 19 horas, vamos a proyectar el documental Carpani. Estamos haciendo todo un ciclo muy importante que habla de militancia y cultura. Hemos pasado ya el viernes pasado el documental sobre Paco Urondo, la palabra justa. Un gran poeta, un gran militante, un tipo muy jugado. Lo mismo que pasa con Carpani desde la plástica. Después la semana siguiente vamos a pasar la película El retrato postergado, que es sobre Haroldo Conti, que en este momento se está pasando en el Gaumont. Va a venir el director a hablar con nosotros, a Lecuni, y vamos a terminar ese ciclo antes de una pausa invernal con Raimundo, una película sobre Raimundo Gleiser, y seguramente van a venir los directores a hablar con nosotros. ¿Ahora bueno, sí? Muy bueno, la verdad que no hay que perder estos ciclos de Lecuni, porque bien, hay esperanza todavía. Claro que sí. Bueno. La esperanza al último se perdió. Esto fue En la Banquina por la FM 105.7. Lo condujeron Diego Vidal y Felipe Deslarmes. Nos vamos a despedir con este tema musical, digo, para animar la semana de toda esta mala onda que se juntó el día de ayer. Un abrazo, nos vemos el próximo lunes. Hasta el lunes.